hace algunas semanas venimos siguiendo lo que va a ser la conformación, lo que es la conformación de las listas de cara a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del próximo 13 de agosto. Lo anunciábamos al comienzo del programa. Vamos a intentar de acá a esa fecha invitar a los precandidatos a concejales de los distintos espacios políticos que van a presentarse aquí en la ciudad de Mar del Plata. Y bueno, hoy inaugurando este espacio o esta serie de entrevistas, nos visita Marcos Gutiérrez aquí en el piso de Radio Universidad. ¿Qué tal, Marcos? Buenos días, gracias por venir. ¿Qué tal? Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Marcos, contanos, ¿qué opinión te merece la elección que hizo la Junta Electoral en la conformación de la lista única de Unidad Ciudadana? Bueno, una noticia de último momento de estas horas es que hay otra lista más. Ajá. Que habilitaron, que se hicieron algunas salvedades, y sobre las últimas horas del día de ayer se le solicitó que alcance algunos avales. Esto lo tengo que terminar de corroborar, pero es bastante seguro. Y creo que tiene una, le habilitan una boleta corta, no creo que no es todo el tramo, por diferentes cuestiones que hubo algunos de los errores. Yo lo que digo, a ver, hay dos lecturas. Una tiene que ver con lo técnico y otra tiene que ver con lo político. En relación a lo técnico, algunas de las boletas que se presentaron de las otras listas tenían correcciones o estaban fuera de algunas de las cuestiones que le solicitaba la Junta Electoral. Por eso, en su gran mayoría, muchas de ellas quedaron afuera. Creo que fue la semana pasada, la Junta emitió una resolución y ahí explicaba cuál era la falla que tenían cada una de las otras boletas, con algunas salvedades, como es el caso de esta de la que le estoy comentando ahora, que creo que la han salvado. Lo otro tiene que ver con lo político. Nosotros asistimos a dos cuestiones básicas. Una más reciente, que tiene que ver con el acto de Arsenal, en donde cuando Cristina Fernández de Kirchner se presenta, inaugura el espacio nuevo de Unidad Ciudadana, convocándonos a todos, a todos y a todas, digo, pero no solamente a los militantes, a los que ya éramos parte del espacio del Frente para la Victoria, sino a aquellos que ven que este tiempo de año y medio del gobierno de Cambiemos le ha ido quitado derecho en diferentes índole, ¿no? Uh-huh. Por ahí a veces no son ni siquiera en términos personales, sino ella misma ahí lo decía, hay alguien en la familia, hay algún amigo o algo que se transformó para mal en este último tiempo. Bueno, nosotros queremos invitar a la construcción de Unidad Ciudadana. Y la Unidad Ciudadana significa esto, la unidad, el intentar generar el máximo acuerdo, la máxima posibilidad de centrar todos los esfuerzos en un único espacio. Por un lado esto. Por otro lado también, que es algo que venimos transitando nosotros, en Mar del Plata, luego de la derrota del 2015, la diputada nacional Fernanda Raberta nos convoca a todos los espacios de la política del Frente para Victoria local. Al punto tal de que también en el marco de la derrota, y sobre todo con los primeros atropellos por parte del gobierno nacional, provincial y local, en lo local me acuerdo cuestiones que tenían que ver con la salud, cierran en menos de 10 días, cierran dos centros de 24 horas. Después salieron a decir que era una mentira, que no, pero la verdad es que fueron en contra de los derechos, la cultura, ustedes lo fueron viendo, lo han ido informando a lo largo de todo el año. A nivel nacional, los tarifazos. A nivel local, provincial, la falta de diálogo. Uno de los colectivos que recién ustedes contaban como la síntesis o el color final a la hora de haber cerrado una paritaria, pero la discusión con los maestros no tuvo en vilo o incómodo a los padres que mandamos las escuelas públicas a nuestros pibes, sino a los trabajadores, que a los mismos docentes, que no les terminaron de cerrar. Bueno, en el marco de todo eso nacieron nuevas organizaciones al calor de esa resistencia. La diputada nacional nos convoca a las organizaciones políticas y a las organizaciones nuevas a ser parte de una mesa de discusión. Nosotros semanalmente, quincenalmente, hace un año y medio venimos construyendo una unidad de criterio, una unidad de concepción, que la verdad es que cuando sale Cristina, uno todos estos puntos, cuando sale Cristina a Arsenal, nosotros lo que veníamos construyendo, la verdad es que teníamos la síntesis perfecta. hablamos con todos los sectores que son representativos y que se encuentran en Mar del Plata, para decir por qué no logramos la mejor unidad en función de las próximas elecciones, porque al punto tal de que Cristina no quería enfrentar a nadie adentro de su propio espacio, que lo deja Randazzo, que se quede con el Partido Justicialista, y nosotros armamos una fuerza nueva. Así que, bueno, yo creo que algunos sectores pudieron entender esto y otros no lo lograron entender, y así fue que se ha dado la amplitud de una gran cantidad de listas. Así todo, con la presentación de las listas, y dialogamos con muchos de esos sectores, intentando generar nuevos puentes, porque de esto se trata, la política tiene que generar nuevos puentes cotidianamente. Y estamos en eso, estamos en un proceso de diálogo, de encuentro con quien quiera dialogar y encontrar. El que sale a la denuncia cotidiana o a la provocación cotidiana, bueno, poco nos queda para dialogar con ese sector, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, digo, hemos avanzado bastante y vuelvo a decir, el diálogo es la herramienta central para la construcción de esta unidad que queremos en el Partido General Porrón. Estamos hablando con el precandidato a concejal por Unidad Ciudadana, Marcos Gutiérrez, que gentilmente nos ha visitado aquí en los estudios de Radio Universidad. Invitamos a los oyentes a que dejen sus inquietudes también al 491-1888, aprovechando que lo tenemos aquí en el piso. Marcos, hablabas recién de cómo se fue transformando la vida de cada uno de los ciudadanos, tanto a nivel nacional, provincial y local, y centrándonos en el ámbito local, bueno, todo pasa por ahí por las prioridades que uno elige a la hora de iniciar una gestión. Y lo comentábamos semanas atrás aquí, por poner un ejemplo, ¿no? En la ciudad de Mar del Plata, con lo que cuesta el Metrobús, por ejemplo, se podrían engranzar 260.000 cuadras en la ciudad de Mar del Plata, 260.000 calles. ¿Cuáles van a ser las prioridades de Marcos Gutiérrez en el caso de renovar la banca en estas elecciones? Sí, primero, muy muy muy importante esto que mencionás, ¿no? Cómo las prioridades a veces de los gobiernos terminan siendo la no prioridad de la vida cotidiana de nuestros vecinos. Uh-huh. Y se terminan dando debates que no son los que se tienen que dar. Nosotros tenemos que dar debates de cara a nuestros vecinos. Marcos Gutiérrez no tiene una prioridad. Unidad Ciudadana tiene una prioridad, que es ponerle un freno a cada uno de los avatares del gobierno de Cambiemos, vuelvo a decir, tanto de Arroyo como de Vidal como de Macri. Nosotros tenemos, obvio que tenemos una agenda legislativa, pero lo central de esta etapa que se viene es ponerle un freno de manera efectiva y fuerte a cada una de las políticas que vienen en contra del bolsillo de nuestros vecinos. El gobierno de Arroyo, la discusión central que se dio durante mucho tiempo era entre aumentar un 40 a un 300% el impuesto a nuestros vecinos. Nosotros dimos algunas discusiones, pudimos frenar algunas cuestiones. Pero en el medio, aquellos que se decían opositores pasaron a ser oficialistas, como es el caso de Luca Fiorini. Claro. Entonces, la oposición queda mucho más debilitada. Nosotros tenemos que construir, y a esto es a lo que invitamos a los vecinos, a que voten una oposición efectiva. Nosotros lo hemos construido un relato y hemos construido votaciones muy fuertes. Recordemos la propuesta de Carlos Arroyo para el aumento de obra sanitaria, del agua. Él proponía 70%. Nosotros discutimos y dijimos que era real y podía ser una propuesta la del 40%. Y así todos se lo votamos en contra. Y pudimos dar vuelta muchos de los que iban a votar a favor. Esto es lo que hay que construir. No podemos construir el relato de los que los neoliberales quieren. No podemos construir el relato de que nos vengan y nos sigan metiendo la mano en el bolsillo. Nosotros tenemos que construir con propuestas, obvio. Nosotros, digo, a nivel nacional, venimos trabajando fuertemente en la regularización y poder tener un empuje hacia lo que es la industria nacional y lo que es la pequeña y mediana empresa. La verdad es que en Mar del Plata podemos hacer muchas de estas cosas. Yo podría estar diciéndole hoy a todos nuestros vecinos, los que nos están escuchando, vengo a crear una Mar del Plata con 365 días de trabajo. Pero es una mentira, es una falacia. Los carteles, los candidatos que salgan de acá en adelante a decir, vengo a crear trabajo para ser siendo candidato a concejal, es mentira. Porque los concejales hacemos otras cosas. El que ejecuta una política, el que crea una política, es el intendente, es el ejecutivo. No somos los concejales. Nosotros controlamos, podemos frenar y podemos hacer algunas propuestas. Fíjense, nosotros hemos hecho muchas propuestas. Una tiene que ver con una que salió hace unos días, la ordenanza de celiaquía. Uh-huh. Sí. Sí, votada por unanimidad. 1000 días tardaron para reglamentarla. Entonces, ¿quién tiene la llave final para construir el cambio de la vida de nuestros vecinos? El ejecutivo. Entonces, las elecciones de medio término sirven para otra cuestión, sirven para controlar. Podemos crear, vuelvo a decir, algunas propuestas, pero nosotros tenemos otra tarea. Nosotros tenemos que salir a encontrarnos con los vecinos, a traer cada una de las agendas y de las necesidades de los vecinos al ámbito del Consejo Deliberante. Así fue que creamos la ordenanza de celiaquía. Por ejemplo, nuestro Consejo Deliberante votó esta última sesión, el 2018 es el año local de la donación de órganos, una necesidad que estamos viviendo, que estamos atravesando como país y como provincia, no solamente como ciudad. Eso es una buena noticia. 24 concejales, nosotros, nuestro bloque, yo provoqué que los 24 concejales seamos donantes. Eso es una buena noticia y nadie le informó. Entonces, eso es lo que nosotros podemos hacer, construir buena noticia, pero con la agenda de la necesidad de nuestros vecinos. Sí, y con temas más puntuales que son muy preocupantes en la ciudad, que tiene que ver con el deterioro de la salud, que tiene que ver con la falta de trabajo, con los cierres de locales. Digo, ¿hay alguna propuesta, proyecto? ¿Cómo pensás que se puede revertir o por lo menos frenar esta situación? Mira, nosotros lo que creemos que, y lo hemos venido mencionando en cada una de las entrevistas y en cada una de las acciones a lo largo de los tres años y medio de la concejalía, necesitamos de una intervención del Estado municipal mucho más activo que el que se tiene hoy. Nosotros no podemos entender que en una ciudad donde estructuralmente hace más de 10 años hay desocupación, en donde ni siquiera los mejores tiempos de los gobiernos nacionales, no les puede gustar a los oyentes o no les puede gustar, pero la realidad es que la desocupación aumentó en estos últimos año y medio. Que ni en el mejor tiempo del gobierno nacional anterior, el gobierno local a cargo de Pulti o hoy a cargo de Arroyo hayan podido salir de una de las crisis estructurales que nos viene atravesando hace muchos años. Ahora, tampoco puedo entender cómo nosotros el ámbito del empleo lo tenemos a través de una dirección. Una dirección es algo muy chico. Nosotros tenemos que pensar holísticamente el empleo en Mar del Plata. Debemos sentarnos con aquellos que desarrollan en el ámbito de la industria metalmecánica, en el ámbito del puerto, en el ámbito de todo lo que tiene que ver con el cordón fruto y hortícola y en el ámbito del comercio, políticas activas. Ahora, con una dirección de empleo o con un secretario de producción, que la verdad es que no lo vemos nunca, es muy difícil construir políticas de empleo, políticas en contra de la desocupación. Y yo quiero poner un ejemplo. Hace 4 meses atrás, otro ejemplo más. En menos de 24 horas hicimos nosotros una ordenanza en donde a todos aquellos comerciantes que se habían afectado por el último temporal, en ese momento había sido un temporal que inundó más de 120 comerciantes, podían tener algunos beneficios impositivos. En menos de 24 la creamos, en menos de 24 se votó por unanimidad. Todavía no está reglamentada. Digo, el reflejo que tenemos que tener es este. No podemos ir respondiendo a las acciones con 1000 días. No podemos ir respondiendo a las acciones con 4 meses. El comerciante que tuvo, y eso es un empuje al comerciante. Esto es lo que tenemos que crear nosotros. Tenemos que crear hacia el sector del comercio, vuelvo a decir, de la industria y de los trabajadores, algo que los empuje, que los motive. Algo que ponga a girar la rueda. Claro, porque si no estamos todo el día, viste, quietos. Estamos viendo a ver cómo hacemos el acto del 9 de julio todavía y vamos a convocar al GADA, a la Marina y a los otros y salimos a caminar por las calles de Mar del Plata. Y la verdad que Mar del Plata tiene para mostrar otras cosas. Uh-huh. Imagínense ustedes que voy al acto del 9 de julio porque recién pasado y veía, la verdad que es lamentable lo que estamos viviendo como vecinos del Partido General Porredón. Que convoquemos a la industria, a los tipos que construyen acoplado, a los tipos que construyen camiones, digo, no camiones, pero supuestamente Sanela está en el parque automotor, que vengan a proponer, a estar en la calle, que convoquemos a nuestros emprendedores, que convoquemos a nuestros comerciantes, que haya una movida cultural mucho más fuerte. No, blanco y negro todo. Blanco y negro. Y esta es la ciudad que hace un año y medio estamos teniendo, ¿no? Y un problema, vuelvo a decir, el de la desocupación, el del desempleo, que se va a ir acrecentando lamentablemente, porque nadie lo pone en su principal agenda. Nosotros, desde el ámbito del Consejo Deliberante, creamos una ordenanza que fue a través de una necesidad que la discutimos. Primero fue en un medio nacional, salió Cristina Fernández de Kirchner en el C5N, dijo hay que crear la emergencia laboral. Bueno, tenemos todas las herramientas, dijimos vamos a crear la emergencia laboral. ¿Y cuál es la propuesta? ¿Crear la emergencia laboral y nada más que crear la emergencia laboral, una ordenanza? No, le estamos dando herramientas al Ejecutivo, así como se pueden utilizar fondos destinados para profundizar, para potenciar determinadas cuestiones tanto de la salud como de la educación. En el ámbito de la producción, en el ámbito propio de la Secretaría, perdón, de Producción, también hay que pensar lo mismo. Tiene que tener un presupuesto mucho más, más dinámico. Hoy tiene un presupuesto que el 85% lo utiliza para los trabajadores municipales que tienen en esa secretaría. Entonces así es difícil salir a convocar a nuevas empresas para que vengan al parque industrial de Mar del Plata. Es muy difícil cuando no hay inversión también en ese parque. Es muy difícil cuando el intendente se queda sentado en su despacho o en su casa porque está enfermo y no va a golpear la puerta del gobierno nacional pidiéndole que parte de los ATN puedan venir para la industria. Bueno, todas estas herramientas están en esa ordenanza. Y la verdad es que está trabada, nadie la quiere discutir. Es un tema que todos miran para otro lado. Y es esto lo que pasa. Un gobierno cuando mira para otro lado, la verdad que los problemas de los vecinos se van potenciando y van siendo cada vez más, más negativos. ¿Vos crees que es por parte, digamos, de negligencia del Ejecutivo o hay una actitud de...? Claramente, negligencia y falta de gestión. Bien. Hay un desinterés en algunos temas que el intendente puede estar llorando cada tanto cuando se cruza con un vecino o con otro, que le duele, que esto, pero hay una falta de gestión. Uno tiene que respetar un organigrama. El intendente va a un barrio y sale un vecino y le dice, necesito una chapa, seguramente que la consigue la chapa. Ahora, hay 250 vecinos que no llegaron al intendente y no consiguen esa chapa. No la van a conseguir. Claro, ahora, ¿cómo hacemos para...? Una chapa, sí, podemos conseguir una chapa. Ahora, la verdad es que el problema... Cualquiera puede conseguir una chapa, claro, de hecho. Claro. Ahora, el problema es que si vos no tenés una política activa para tener las 300 chapas que te faltan después de un temporal, los 400 colchones, y encima vos en uno de los peores momentos donde hay vecinos que tienen el agua hasta su cintura, otra vecina se va a Cancún o se va a Brasil y tiene el agua hasta el cuello, pero agua tropical. Y la verdad que en esas cuestiones estamos en un problema. La verdad que estamos en un problema. Ustedes la van a tener a Vilma seguramente acá. Sí. Y ella tiene que dar explicaciones de su no gestión, de su no planificación estratégica. Hoy cualquiera de nosotros puede repartir alimentos. Yo tengo una asociación civil amiga y le digo, juntemos por un mes y medio alimentos, juguetes, zapatillas, y después vamos los tres juntos a repartirla en los barrios. Y la verdad que esa no es la tarea de un Estado, no es la tarea de un secretario. Tienen que construir una planificación estratégica para poner de pie algo que hace años que viene teniendo problemas, que es el conjunto de la ciudad. Pero pasamos de lo que tiene que ver con la política de no crear empleo, a la no política también de la no gestión y a la no política de la no planificación. Y en el ámbito de lo social pasa exactamente lo mismo. Marcos, la última para ir cerrando. ¿Qué mensaje le darías a aquel vecino de la ciudad de Mar del Plata que, producto de la falta de empleo, producto de los tarifazos, producto de los impuestazos, producto de la no gestión luego de un temporal, qué mensaje le darías a ese vecino que hoy la está pasando mal? Bueno, la verdad que obvio que uno siempre tiene las palabras de mayor esperanza. Ahora, uh-huh, cuando vos a la noche no llenás la olla para darle a tu pibe de comer, es difícil cualquier mensaje de esperanza. Lo primero es que hay que organizarse, que hay que trabajar, hay que encontrarse con otro, con otros pares, con otros vecinos, en función de juntos poder encontrar la esperanza. Está claro que también viene una etapa electoral y esa esperanza se tiene que traducir en algún voto que pueda canalizar por ahí. Ahora, la realidad es que el lunes, después de haber ganado, perdido, subido, bajado, quien sea, si la olla sigue sin llenarse, lo único que puede prevalecer es otra vez la organización. Por eso vuelvo a decir, el tema de que los vecinos puedan estar organizados, que se puedan encontrar, que puedan participar en cada uno de los espacios que en nuestros barrios están activos, es difícil. Y si hay algo que no le gusta, que no le llama la atención y todo, pero que cree que es la participación, que se convoque con nuevos vecinos y que salga a revalorizar la participación. Yo de verdad que creo que el tiempo que se viene es un tiempo difícil. Es un tiempo difícil porque más allá de que se le pueda torcer el brazo al gobierno de Macri, Vidal y Arroyo, ellos tienen un plan. Tienen un plan que es ir por el retroceso de todo lo que tiene que ver con la felicidad de nuestro pueblo. No lo piensan así. Ellos piensan, dicen, no, nosotros vamos por el buen camino. Pero la verdad es que darle a grandes pulpos más tentáculos para que nos sigan absorbiendo, la verdad que es que nos sigan apretando a nosotros, como es el caso de Clarín. Pero bueno, creo que la esperanza tiene que estar en esto, en encontrarse con más vecinos, en proponer acciones, en proponer agenda. Nosotros hemos tomado cada una de las agendas que los vecinos nos han propuesto, la hemos tratado de transformar en discusiones políticas en el ámbito del Consejo Deliberante y que aquellos que dicen ser Cambiemos, aquellos que dicen ser parte de este gobierno que viene a achicar derechos, que los escuchen y que vean lo que le está pasando al vecino de carne y hueso. Nosotros, vuelvo a decir, queremos encontrarnos con el vecino, mirarlo cara a cara, mirarlo a los ojos y decir, vamos juntos a construir por lo menos la ciudad que todos soñamos. Marcos, te comprometemos después de agosto y antes de octubre, ¿te parece? No hay ningún problema, muchas gracias. Gracias por haber venido. Gracias. Bueno, estábamos con el precandidato a concejal y actualmente concejal, Marcos Gutiérrez, por Unidad Ciudadana. DLC Producciones. Compuesta por estudiantes y profesionales. Como servicio de la comunicación. Renacer, renacer, mirando el reflejo de la luna. Y con el fin de generar lo propio. Lo nuestro.